¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos hoy una nueva edición de Buque 13 Radio a través de las señales cibernéticas de La Bestia Radio. Gracias por sumarse a esta transmisión. Soy Gonzalo Rojas y tendremos hoy harta música y datos repartidos en 6 containers. Son 14 temas en total de diferentes partes del mundo. Tenemos canciones de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, España, Francia, Chile y Perú. Así que vamos a empezar con el primer container y la primera canción que va a sonar es Collapse de la banda americana Seosin. Este tema viene del disco homónimo del 2005, que fue el primero en contar con su segundo vocalista, me refiero a Cope River. Yo escuché por primera vez este tema en el videojuego Burnout Paradise, que fue lanzado para PlayStation 3. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a estas estaciones de radio que se pueden ver en los videojuegos. A pesar de que sabemos que no están en vivo, que son un número limitado de clips de voz que están salpicadas e intercaladas con las canciones, le otorgan cierta vida a todas estas horas que invertimos, ya sea en un videojuego de carreras o en un videojuego de un open world, un sandbox. Y cuando vamos a otro juego que no tiene una radio, sino solamente una playlist, sentimos que algo está faltando, ¿no? En este caso, fue DJ Atómica el que acompañaba todas las horas de Burnout Paradise a través de Crash FM, que creo que es la radio que se mantiene constante en todas las ediciones de la saga, ¿no? Porque cuando jugué el Burnout 3 en PlayStation 2, también había un Crash FM, aunque mencionaban que era Crash FM en Máxima FM. No, nunca entendí muy bien eso. Supongo que es algo similar a Buque 13 Radio en La Bestia Radio. Pero en ese caso era DJ Arturo quien estaba con toda la data, ¿no?, y los comentarios en la versión en español. Paréntesis y gran paréntesis. Hace unos probablemente 4 o 5 años jugué bastante el Saints Row 2 y tenía una radio de música alternativa que creo que era del 2004 por ahí, porque el juego es del 2004, 2003, no recuerdo muy bien, que tenía unos temas y la verdad es que eso hizo que el juego me guste muchísimo más. Así que si pueden revisar de repente los playlists de esa radio, se los recomiendo mucho. De hecho, voy a buscar un playlist que compile eso y se los voy a dejar en la descripción del programa. Luego vamos a escuchar al tema de Great Golden Baby de la banda Circa Survive. Este tema pertenece al primer disco de la banda que se lanzó en el 2004, que se llamó Yuturna. Y bueno, la historia muy simplificada es así, ¿no? Anthony Green empezó con Seosin en el 2003. Lanzaron el EP Translating the Name, que es súper querido, respetado, idolatrado por los fans, no solamente de la banda, sino que del género. Luego se separó de Seosin, formó Circa Survive y el Yuturna salió en el 2004 y un año después sale pues el primer disco de Seosin, ya sin Anthony y con Cope, ¿no? Anthony Green es increíble, no solamente mantiene ahora Circa Survive, sino que se ha juntado otra vez con Seosin, han sacado un disco post reunión, también tiene una carrera en solitario, y los tres proyectos y otros proyectos en los que ha participado siempre han tenido una calidad pero muy buena, ¿no? De hecho, con Circa han lanzado un Patreon que tiene podcasts, tiene versiones alternativas, covers, incluso descuentos en merchandising. Así que creo que es un Patreon uno de los mejores servidos que he podido ver por ahí. Y si son fans de Seosin, o si a partir de estas dos canciones de repente les gusta mucho Seosin, les recomiendo que vean, porque hay unos clips en YouTube, que vean estas presentaciones en las que por cosas del universo, del destino y de la vida, Cope River se juntó con Anthony Green en uno de estos conciertos especiales de aniversario de Seosin y cantaban al mismo tiempo y hacían stage dive también juntos y toda la gente estaba como loca alrededor porque era increíble, era algo épico, ¿no? Que también es algo muy bacán cuando los vocalistas de alguna forma se juntan, ¿no? O sea, vocalistas de diferentes etapas de la banda. Como en el. Creo que. No sé si sigue siendo el último. Pero uno de los singles más recientes de Killswitch Engage. Donde se juntaron los dos vocalistas, ¿no? Y hacen todavía un choque de puños y todo el asunto. Así que. Son cositas que emocionan bastante. Entonces, ese va a ser el primer container de esta edición. Arrancamos con Seosin y Collapse y luego pasamos a escuchar a Circa Survive con The Great Golden Baby. Aquí en Buque 13 Radio a través de La Bestia Radio. Música basura para oídos finos. Y ellos eran Circa Survive con el tema The Great Golden Baby aquí en Buque 13 Radio a través de La Bestia Radio. Ahora vamos a empezar este segundo set, vamos a abrir este segundo container de canciones y vamos a subirle un poquito la intensidad. Primero vamos a escuchar a la banda de Bristol, Grandma's House, con su single No Place Like Home. Este es el segundo single de la banda, el primero se llamó Devil's Advocate. Y son un trío que se definen a sí mismas como un Bristol-based surfy post-punk three-piece with too much energy. Y la verdad es que tienen muchísima razón. Es tan solo su segundo single, sin embargo, la propuesta es muy enérgica, tiene muchísima actitud. Y me da mucho gusto haberlas escuchado en este momento, porque es bacán cuando te encuentras con una banda que está empezando y la vas acompañando conforme va evolucionando, creciendo, cambiando su sonido. Entonces, creo que es una propuesta muy interesante a seguir y estar pendiente. Ambos singles tienen videoclip. Creo que el de No Place Like Home es más, tiene un poquito más punche, ¿no? El de Devil's Advocate es simpático también, pero es un poquito más relajado. De hecho, el No Place Like Home tiene incluso merchandising. Que bueno, supongo que estará disponible solamente para el Reino Unido. Y luego de este tema vamos a escuchar a Ty Segall junto a White Fence con su tema Scissor People. Este es el último tema del disco Her del 2012 y es un gran final para ese disco. Yo escuché a Ty Segall gracias a mi amigo José, que me lo recomendó muchísimo, y había quedado pues maravillado con los sonidos de Ty Segall, así que empecé a buscar algo más porque quería ver si tenía más trabajos, ¿no? Y me encontré con este disco porque, si mal no recuerdo, el Hair había salido por octubre del 2012 y el Twins, el disco con el que conocí a Ty Segall, y el disco Hair había salido por abril, marzo del mismo año, ¿no? Entonces, el disco es muy bueno y me acuerdo que estaba caminando con un MP3 de esos Sony Walkman de la época, esos que tenían dos colores y tapita y todo el asunto. Y llegó un momento de la canción en el que yo pensé que el Walkman se había malogrado o algo había pasado con el archivo, ¿no? Y todo, así que tuve que retroceder un poco, pero felizmente confirmé que la maravilla que estaba escuchando era la canción, ¿no? No era ningún error, ningún nada fortuito. No les voy a decir más, así que espero que ustedes mismos lo descubran en unos minutos cuando suene Scissor People aquí a todo volumen en Buque 13 Radio. Y vamos a cerrar este container con Dotmark y su tema Beatsprit. Dotmark, este tema, el nombre de la banda y el nombre de la canción están en sueco. Dotmark se traduce como tierra muerta y Beatsprit como el espíritu del vino. Esta banda es un proyecto paralelo de Yang Lin, quien es un rapero, pero de la onda medio sad boy, oscuro, aesthetic, lo-fi, ¿no? Y bueno, yo me pegué mucho a los primeros singles de Yang Lin, creo que el primer disco, si mal no recuerdo, y luego me desconecté. Y este año escuché el Stars y Pikachu me parece un gran, gran tema. Se los recomiendo bastante. Pero vamos a escuchar este tema llamado Beatsprit y es, créanme, es otra cara totalmente distinta de Yang Lin. Es una patada, es una inyección de adrenalina al cerebro y yo creo que es imposible que puedan quedarse quietos luego de escuchar esta canción. Así que súmanle bastante el volumen a este sonido intenso, crudo, oscuro que puede crear Dotmark. Este single tiene la particularidad de que no está disponible en Spotify, solamente en SoundCloud, pero sí hay en Spotify un EP de la banda con otros temas que también tienen la misma carga, ¿no? Pero creo que Beatsprit es incomparable y me gustaría que en algún momento esté en otras plataformas. Así que vamos a arrancar este set con Grandma's House. Luego vamos a escuchar a Ty Segall junto a White Fence para destruir nuestros oídos y dejarlos listos para toda esta inyección súper potente de Dotmark y Beatsprit. Tú estás en Buque 13 Radio a través de La Bestia Radio, música basura para oídos finos. We'll be right back. Ellos eran Dotmark con su grandioso tema Bitsprit, aquí en Buque 13 Radio a través de La Bestia Radio. Ahora vamos a empezar con este tercer container y vamos a bajarle un poquito a la intensidad. Va a haber mucha energía de todas maneras, pero vamos a bajarle un poco. Con dos canciones llenas de distorsión, de reverb, de lo-fi. Y bueno, la primera es Volverte a enamorar de la banda española Lisa Simpson. Esta semana las escuché por primera vez con este tema y me he quedado súper, súper pegado. La canción la he repetido muchísimas veces. De hecho, solamente dura 1:23, pero es suficiente para que se vuelva una de tus canciones favoritas de este mes, de esta parte del año o del año si quieres. Tiene menciones a fanzines, tiene riffs súper pegajosos, tiene una forma de cantar también ese, que es muy enérgica y que se hace un lugar en tu cerebro. Además que tiene toda esta onda medio tarde soleada, indie, que es una buena fórmula y que como que es el tipo de música que me llama bastante la atención también. Y gracias a Lisa Simpson he escuchado más grupos similares. Eso es lo bueno de los motores de búsqueda, de las plataformas digitales que te recomiendan algunos artistas similares. Y los últimos 3 días he estado enviciándome ahí escuchando nuevas bandas, ¿no? Entonces, si pueden, hagan eso también, con todos los artistas similares a Lisa Simpson. Ese tema llega de la mano de Elephant Records, de España, que es un sello que les recomiendo mucho. Así que, si pueden, también dense una vuelta por su canal de YouTube. Y luego vamos a escuchar a Vivian Girls con su tema Most of All, que viene del disco Memory del 2019. Curiosamente, escuché por primera vez a Vivian Girls hace 10 años con su tema When I'm Gone. Así que, 2009-2019, cierra el círculo, ¿no? Y me dio gusto cuando me enteré que, bueno, o sea, primero me enteré que se habían separado, luego me enteré que se habían juntado y que sacaban ese disco, ¿no? Post reunión. Y para mí es muy bacán poder escuchar la voz de Casey Ramone rodeada de todo este sonido lo-fi lleno de distorsión, de reverb que genera Cathy Goodman y Ali Kohler, que por cierto es la segunda baterista de la banda, Ali. Porque luego de ella vino Fiona Campbell, pero la reunión no fue con la última baterista, sino con la segunda. No tengo los detalles, pero bueno, es algo simpático a señalar. También si pueden, revisen los temas de Frankie Rose, la primera baterista de Vivian Girls, que es muy, muy, muy buena. Pero bueno, vamos a escuchar este tercer set del programa, con muchísimos riffs así muy buenos, muy soleados, que espero que les gusten mucho. Primero suena Lisa Simpson con Volverte a enamorar y luego Vivian Girls con Most of All aquí en Buque 13 Radio a través de La Bestia Radio. ¿Dónde? En labestiaradio.com. Volverte a enamorar. Y ahí escuchábamos a Casey, Katy y Ali, las Vivian Girls, con su tema Most of All del 2019. Llegamos al cuarto y antepenúltimo container del programa. Y vamos a escuchar dos propuestas un poquito más folk, ¿no? Primero vamos a escuchar a Crywank con su tema Unassimilated Normie, que viene del disco Wearing Beige on a Grey Day del 2019. Crywank ya se separó. De hecho, tuvieron su tour de despedida durante parte del 2019 e inicios del 2020. Y tuve la suerte de poderlos ver en vivo gracias al concierto que organizó Pudin Crew aquí en Perú. Fue una gran experiencia verlos en vivo. De hecho, James y Dan le ponen muchísima energía, muchísimo sentimiento a lo que hacen. Y a pesar de ser dos personas, te hacen un ruido enorme, ¿no? Luego del tour de despedida, sacaron un nuevo disco, pero tuvieron un problema con sus primeros materiales, porque hace poco fueron borrados de Spotify y del resto de plataformas. Y por eso perdieron todo el posicionamiento, el número de reproducciones. Salieron eliminados también de las playlists que los habían incluido, ¿no? Entonces va a haber pues una pérdida ahí, ¿no? De todas maneras ya se están resubiendo los materiales para cuando escuches esto ya deberían estar arriba de nuevo. Así que si te gusta esta banda, ponle harto replay para apoyar a que se reposicione donde estaban los primeros materiales, ¿no? El último está intacto, así que no habría problema por ese lado. Luego vamos a escuchar a Cyberbully Mom Club con su tema Philadelphia 2. Este tema viene del EP Footwork del 2016 y con Cyberbully Mom Club me ha sucedido algo que creo que muchos hemos pasado, ¿no? Que descubres una banda, le das play, abres una pestaña en el navegador y comienzas a buscar, ¿no? Y lo primero que te encuentras es que la banda ya se separó, se han peleado, se odian o no sé. Y en ese momento, en esos segundos que ha transcurrido esta búsqueda rápida, ya empezó a sonar la canción que habías puesto y te gusta mucho y al mismo tiempo dices que ¿por qué, no? De hecho, en algún instante prefieres que la canción hubiera sido mala para no extrañar a la banda, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho cuando escuché este tema y luego todo lo demás que escuché de Cyberbully Mom Club. Pero es una lástima que la banda pues no siga vigente, ¿no? Ahora, hay un tema muy curioso. Philadelphia 2 viene del Footwork EP del 2016. Un año antes, Cyberbully Mom Club lanzó su disco Amy Locust Whatever y tenía una canción que se llamaba Philadelphia Don't You Haunt Me. Entonces, creo que por ahí viene el hecho de que esta canción se llame Philadelphia 2, porque ya había un Philadelphia en un disco anterior, ¿no? Y es algo muy llamativo también que se repite en algunas bandas, ¿no? No sé si por la misma razón, pero por ejemplo, Arcade Fire tiene Sprawl 1, Sprawl 2, Interpol tiene Obstacle 1, Obstacle 2, y My Morning Jacket tiene Touch Me, I'm Going to Scream, Part 1 and Part 2. Que por cierto, la parte 2 es muy buena, muy buena. Creo que es superior a la parte 1. Y con esa curiosidad numérica, vamos a arrancar este cuarto y antepenúltimo container aquí en Buque 13. Primero suena Crywank con Unassimilated Normie y luego Cyberbully Mom Club con Philadelphia 2. Tú estás escuchando Buque 13 Radio aquí en La Bestia Radio. Música basura para oídos finos. My heart bursts on fire, I wear beige on a grey day. I saw sunset till 7 felt like spring has finally heard my call, and I will wake up early, let the air and fairness in this achy atmosphere erase the fear of coming off too strong. I'm rushing to the phone, but I'd rather you be here. I'm slipping letters in the doors of all the strangers who left up my dear and near. Ditch the fear of coming off too strong, or maybe not, but I have things to share. Maybe I could hold your hand or something weird. I guess it's not that I'm just happy to be here. Sort of the moments when I felt most alive and all alone. I guess the moments always seem to catch my eye in Philadelphia. They stay with me and Y allí escuchábamos a Cyberbully Mom Club con Philadelphia 2 para cerrar el cuarto container del programa. Y ahora empezamos con el quinto, que tiene la particularidad de que son canciones nuevas. Son canciones que se han lanzado en noviembre, así que están fresquitas. Primero vamos a escuchar a la banda peruana Wanderlust con su tema llamado Desierto. Este es el segundo single de la banda en este año. El primero se llamó Calle Fantasma y se lanzó hace 7 meses. Y creo que este tiempo de espera la verdad es que ha valido la pena, porque Desierto es un temón. Probablemente uno de mis lanzamientos favoritos de los últimos meses. La banda tiene aparte 2 discos, Naufragio y Revixerit, que recomiendo muchísimo. Así que atentos a ese tema, súbanle harto el volumen, pónganse los audífonos y escuchan toda esa técnica increíble que tiene Wanderlust. Luego vamos a escuchar a la banda Muchacha Punk con su tema Cuán Mal Vas. Esta canción se lanzó el 13 de noviembre. Y bueno, Muchacha Punk es un dúo conformado por Andrea y Adrián. Ellos eran parte de la banda Dreams Then Plans, un grupo que pude escuchar a finales del año pasado en una gira Interbarrios que organizó el sello peruano La Flor Records. Y Dreams Then Plans me gustaba mucho. Era una banda de 5 integrantes, lamentablemente ya se separaron, pero de esas cenizas sale pues Muchacha Punk, ¿no? El estilo ha cambiado, pero la calidad sí se mantiene. Cuán Mal Vas es su single debut, pero también tienen en internet un cover de Femme Fatale, este gran tema de The Velvet Underground. Así que espero que les guste mucho esta banda. Y si les da curiosidad de cómo sonaba Dreams Then Plans, pues hay un single en Spotify y hay más temas en YouTube. Y de hecho también hay un par de conciertos que pude grabar de ellos que les voy a dejar en la descripción del programa. Y cerramos este container, un container cargadito de 3 canciones, con la banda chilena Poder Fantasma y su tema Juventud Millennial Z, que es el último adelanto del disco que va a salir el viernes 27 y se va a llamar Canciones para el Siglo XXI. Este single salió el 13 de noviembre. Y es un gran tema de una gran banda y de un disco súper, súper hypeado, ¿no? Revisen el videoclip, tiene bastante color plateado galacticón. Y si pueden, revisen el resto de material que tiene Poder Fantasma, porque la verdad es que es una muy buena banda. Es muy pegajoso y van a disfrutar bastante escuchándolos. Así que este es el container con los nuevos envíos, que espero que les gusten bastante. Y vamos a arrancar con Wanderlust y Desierto, luego con Muchacha Punk y Cuán Mal Vas, y finalizamos con Poder Fantasma y Juventud Millennial Z para dar paso al último set del programa aquí en Buque 13 a través de La Bestia Radio. Música basura para oídos finos. Y ahí estaba Poder Fantasma con su tema Juventud Millennial Z, el último adelanto del disco Canciones para el Siglo XXI que sale este viernes 27. Y ahora vamos a empezar con el último set del programa. Vamos a abrir este último container, 6 de 6. Y creo que es puro sol comprimido. Primero vamos a escuchar a Tunacola con su tema Danke. Tunacola es una banda chilena. Y este tema viene del disco Todos los Veranos del Mundo del 2014. El inicio de esta canción es perfecto. Los va a transportar inmediatamente a una playa, a una piscina, a un verano así súper naranja, emotivo, medio ochentoso, con harto neón. Tiene incluso bytes radiales en la canción. Para mí siempre que una canción tiene un pedacito así de radio incrustada, le da muchos puntos. Y el video de la canción es todo lo contrario. Está la banda súper abrigada, pero con enterizos coloridos en la nieve, ¿no? Como si fuera una suerte de Teletubbies australes. Y están bailando y peleando y todo el asunto. Parte del culpable de que esto suene tan bien es que utilizan un sample de un videojuego del Sega Genesis. Me refiero a Shining Force 2, que se lanzó en el 93. Así que es increíble que un sample del 93 incluido en una canción del 2014 que estamos escuchando en el 2020 no pierda ni un poquito de frescura, ¿no? Y más bien sea una gran canción para el verano, que aquí ya se está acercando cada vez más. No sé en qué parte del mundo estás escuchando esto, pero si tienes la oportunidad de escuchar esta canción con bastante sol, pues creo que va a ser una buena combinación. Y si estás en un lugar medio invernal, creo que te va a dar nostalgia y te va a hacer esperar el sol aún más, ¿no? O puedes ver el clip y ver la nieve y ya. Tiene como que dos interpretaciones. Luego, una vez que ya estemos como que súper transportados a esta onda medio veraniega, vamos a escuchar al DJ francés Anorak con su tema Guest Star. Este tema viene del disco Chronotropic del 2013 y la verdad es que tienes que escuchar esto caminando o bronceándote con lentes negros, ¿no? De todas maneras, no por nada, el primer tema del disco se llama Behind Your Shades. Y bueno, si no puedes salir, no puedes caminar, sube a tu techo, rostízate un poco, pero con harto estilo. Y si puedes, revisa la portada del disco porque es toda una ilusión óptica con las letras Chronotropic en blanco y negro, pero es medio así esas portadas que están quietas, pero de todas maneras no piensa que se mueven, ¿no? Como esa gran portada de Animal Collective del disco Merryweather Post Pavilion. Y con eso cerramos este container y esta edición de Buque 13 Radio. Espero que les hayan gustado todas las canciones y que estas dos que vienen también. Además, si quieres tener todo el listado completo de temas en una playlist con los enlaces que he mencionado y todo lo demás, puedes visitar buque13.com/radio y ahí vas a tener el listado de últimos programas y todos con links por todos lados para que puedas agregar estas canciones a tu biblioteca en donde estés. También, si quieres conocer más novedades y estar conectados con nosotros, puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @buque13. Y obviamente puedes seguir a La Bestia Radio como @labestiaradiomx en Facebook e Instagram y escuchar este y todos los programas que tiene La Bestia a través de labestiaradio.com. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Soy Gonzalo Rojas y nos encontramos en la próxima edición de Buque 13 Radio con más música, más containers, más data para que puedas agregar a tus playlists y se vuelvan tus nuevos temas favoritos. Se quedan con Tunacola y Anorak en este final súper soleado. Chau. Y seguimos en Radio Estrellas del Trópico con una nueva, suave y caliente canción de los chicos de Tunacola. Esto es Dankino Gatonga Megalosoman Harchafafriniloto y suena en la 96.3. Hasta abajo. paso, manjar chafa, frinilofo. Nos vamos a buscar en Nirvana la disco y cada sábado morir en la pista. Llamando a los feos, los buenos y malos, chicas con hombreras y peinados raros, dice. Cinturones negros, Jedi Masters, expertos en peligro y ghetto blasters. Vivimos en la selva arriba de un árbol, escuchando Lucy in the Sky with Diamonds. Cruzamos el Caribe vendiendo chalas, vodka, bañaderas y marihuana. Kino Gatonga megaloso, manjar chafa, frinilofo. Like it, like it. Nos vamos a buscar en Iván a la disco y cada sábado morir en la pista. Y cada sábado morir en la pista.